adversario en buenas condiciones. Además, el partido tuvo también una cosa, un elemento positivo, y es que ambos conjuntos acudieron al mismo con, bueno, un banquillo amplio, no como se ha visto muchas veces a lo largo de lo que ha sido la competición liguera. Este segundo torneo tercero, si tenemos en cuenta el de la Peña Sevillista, tercer torneo de la temporada, nos deja, como hemos dicho, la victoria de Estudiantes, y ahora pues a esperar a ver lo que ocurre este fin de semana con esa maratón 35 aniversario que arranca el viernes a partir de las 9 de la noche. Todos los partidos se van a jugar en el pabellón polideportivo municipal, y el primer encuentro, los primeros equipos que entrarán en escena serán el Quedeque y el Atlético Futsal. La final está prevista para el sábado a las 9 de la noche, así que serán 24 horas con pocas interrupciones. Solo habrá un descanso entre los cuartos de final y las semifinales, un descanso de una hora, al igual que ocurrirá entre las semifinales y la final. Una vez disputada la segunda semifinal, habrá otra hora de descanso para el equipo que salga ganador de ese partido al menos tenga un tiempo de descanso antes de disputar la finalísima. Y por otra parte, también hoy queremos hablar, en este caso, de el trofeo de campeones de fútbol que se disputó el pasado fin de semana, el pasado sábado, en el Antonio Barbadillo, un torneo que nos dejaba como, bueno, ya saben que el formato es triangular, y nos dejaba como vencedor al equipo de los vampiros que de esta manera completan una excelente temporada en la que han llegado a conquistar el título de liga, el subcampeonato, en este caso de el trofeo de San Isidro, y ahora pues digamos remata la temporada con el trofeo de campeones, superando en el primer partido que disputó a la Juventus por 2-1. La Juventus también venía ya de perder 1-0 ante Cervecería Los Morenos, por lo tanto en el tercer y definitivo partido se iba a resolver el trofeo, pero no en el tiempo reglamentario, no en esos 45 minutos, porque terminaban con empate a 0. Todo se tuvo que decidir desde el punto de penalti, y ahí estuvo más acertado los vampiros. Por lo tanto, suma ese tercer trofeo de la temporada, y ya con esto se cierra la temporada 2016-2017 en lo que a fútbol local se refiere. Ya habrá que volver o esperar hasta el próximo mes de octubre, cuando presumiblemente arranque la competición liguera. Y esperemos para la próxima temporada ya se pueda disputar, se pueda disponer, mejor dicho, del campo de césped natural, del campo de las pistas de atletismo de Ubrique, para, bueno, que no haya que desplazarse hasta la localidad vecina de El Bosque, como han estado haciendo durante buena parte de esta temporada. Más cosas que queremos destacar, en principio comentar que ya se sabe la fecha del segundo torneo de fútbol 7 que va a organizar el Ubrique Unión Deportiva Senior. Será del 3 al 27 de julio. La inscripción es de 120 euros por equipos, y cada equipo puede tener un máximo de 12 jugadores. Hay premios en metálico para aquellos que logren entrar en la final. El campeón se llevará 250 euros, el equipo campeón, y el subcampeón 150. El límite, insistimos, es de 16 equipos. Una vez se complete esa inscripción, pues se cerrará, y estas inscripciones se pueden empezar a formalizar ya a partir del próximo lunes, del 12 al 29 de junio, en la piscina climatizada de nuestra localidad, de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Es el horario que tienen en la piscina climatizada. Además, también, para cualquier duda o aclaración, hay un teléfono de contacto que es el 661-6541-28, 661-6541-28.

puedes inscribirte a través de la página web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Colabora Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Si tienes hipoteca, no esperes más tiempo para revisarla. En Pelsmaeker Asociados revisamos tu hipoteca sin coste alguno. Acércate este jueves día 8 a las 8 de la tarde a Asador Restaurante en Laurel y conoce nuestros servicios. Puedes reclamar a tu entidad bancaria lo cobrado de más en tu cuota hipotecaria. Gastos de notaría, registro, tasación, impuesto de transmisiones patrimoniales. Y si vendiste tu vivienda por menos valor de la compra, podemos ayudarte a recuperar el importe de la plusvalía que pagaste de más. Pelsmaeker Asociados, especialistas en derecho bancario y financiero. Solo cobramos y recuperamos tu dinero. En caso contrario, no tendrás que abonar nada. Recuerda, este jueves día 8, a las 8 de la tarde, en Asador Restaurante El Laurel, en Los Callejones, te aclararemos estas y todas las dudas en la charla informativa, en la que además podrás formular tus propias preguntas. Organiza Gazules Diseño Interior. No faltes, no tienes nada que perder. Y 49 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy, como hemos dicho, centrados en los dos trofeos que se disputaron el pasado fin de semana en las competiciones locales. Y vamos a comenzar con el trofeo de campeones, en el que se enfrentaban, hablamos de fútbol, lógicamente, de la Asociación Local de Fútbol, en el que se enfrentaban el campeón de Liga Vampiros, subcampeón Cervecería Los Morenos y el campeón del trofeo de San Isidro, que fue, como saben, el equipo de la Juventus. Un trofeo de campeones que se saldó finalmente con la victoria de los Vampiros. El primer partido nos dejaba un enfrentamiento entre Cervecería Los Morenos y la Juventus, que terminó con victoria de los primeros por la mínima, por 1-0. El segundo de los partidos, victoria de Vampiros sobre la Juventus por 2-1. Por lo tanto, el tercer partido iba a dictaminar qué equipo se llevaba ese trofeo de campeones. No pudo ser en el tiempo reglamentario, empate a cero, y en los penaltis Vampiros se llevaba, como hemos dicho, el trofeo de campeones 2017, lo que se suma al subcampeonato del trofeo de San Isidro y al campeonato de liga. Pues vamos a hablar sobre este triangular, sobre este trofeo de campeones, con Mario Román, componente y entrenador del Los Vampiros. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Emoción hasta el final del pasado sábado, ¿no? Para terminar conquistando ese trofeo de campeones que hubo que pelearlo, ¿no? Hombre, claro. Regalar no te van a regalar nada. Sí, fue complicado. Además, hemos disputado y tres equipos, pues, lo mejor, que es lo que han estado mejor en la liga. Y la verdad, pues, muy competido. Bueno, competían hacia los dos partidos, pero el primero estuvo más igualado, porque venía la Juventus, que venía de perder, entonces tenían que ir a ganar a la fuerza, si querían hacer algo en el trofeo. Y nada, pues muy disputado, jugando de tú a tú, y tuvimos la suerte de coger un balón suelto en el área, y Capote pues enganchó un balón y nos pusimos por delante. Lo que pasa que rápidamente ellos tuvieron la suerte también de coger otro balón suelto en el área y nos empataron. Y nada, pues ya ellos se fueron al ataque porque no le quedaba otra nada más que ganar. Y en una jugada, pues trenzamos una jugada y Gago pues marcó el 2-1, que fue definitivo. Vamos, con ese partido, en parte vosotros ibais con esa tranquilidad de que era la Juventus el que tenía que tomar la iniciativa, ¿no? Hombre, claro, obviamente. Por supuesto, claro. Bueno, ahora hablaremos también del siguiente partido, pero antes comentar que, como hemos dicho antes, el torneo se decidió, se terminó decidiendo en el punto de penalti, igual que el año pasado, pero ahora la historia es distinta, ¿no? Hombre, claro, la verdad que el año pasado nos dio coraje. Hombre, perder un trofeo en los penaltis, pues te da coraje. Pero vamos, este año pues ha cambiado la suerte y tuvimos suerte, porque los penaltis es suerte. Una historia diferente a la del año pasado, donde recuerdo que se tiraron... ¡Guau! Pues el año pasado, pues de la primera tanda... Creo que solo se marcó uno. Solo se marcó uno de cinco penaltis. Y después pues lanzamos otros tres o cuatro y yo creo que nosotros marcamos uno nada más. De ocho penaltis. Esta vez ha sido casi igual, porque en la primera tanda de cinco cada uno fallamos dos cada equipo. Fallaron dos. Y después, pues nosotros, uno cada uno. Ellos tiraron el sexto, lo fallaron y marcamos nosotros después el sexto. El primer partido, no sé si tuviste la ocasión de verlo, ¿no? El que se enfrentó a Cervecería Los Morenos y Juventud. La verdad que no. La verdad que no, porque llegas allí con los preparativos de preparar tu partido, juntar a tus jugadores, a ver la gente que tienes allí para poder poner el equipo, porque siempre alguien te falla y nada, pues tiene que ser todo sobre la carrera. Y entonces pues no puedes ver el otro partido, es imposible. Vamos. ¿Qué te comentaron de él? ¿Resultado merecido? Dicen que sí, dice, hombre, lo que pasa es que la Juventud creo que jugó con un jugador menos. No sé el tiempo que estuvo... Pero claro, con un jugador menos se nota mucho y con la calor. Y los Morenos, por lo visto, tuvieron sus ocasiones y marcaron una y así fue el partido. Yo es que no sé más. Solo sé que ellos tuvieron el Juventud, le echaron a uno y nada, se puso por delante los Morenos y aguantaron el resultado. Es que en 45 minutos, como te lo pienses, no te da tiempo a mucho más, ¿eh? Ya. Y ya hemos dicho que, bueno, es el atractivo que tiene, ¿no? Este torneo también. Y la incertidumbre para el entrenador, este porque formato. Son dos partidos, 45 minutos con diferentes equipos y no sabes qué hacer, si pones 11 jugadores y el resto meterlo en la segunda parte, pero date cuenta que es con otro equipo. Cada equipo es diferente. Nosotros con la Juventus tenemos que salir de una manera porque ellos tenían que ganar por fuerza. Y con los Morenos pues era otro partido totalmente diferente. Los dos partidos siempre hemos salido a ganar. Nosotros, por ejemplo, el empate no servía, pero claro, te obligaba al segundo partido tener que ganar. O sea, entonces yo siempre voy a ganar. Y entonces, pues como ganamos, pues nos sirvió el segundo resultado. Pues date cuenta que nosotros buscamos el empate, como alguna gente se creía que nosotros estábamos buscando el empate, pero yo se lo di a los jugadores que yo el empate no quería para nada. Porque son 45 minutos, un equipo se te encierra y ahí se vio que con el empate no sirvió. Si fuéramos a empatar el otro partido, pues fueran ganados los Morenos el trofeo. Por cierto, que en ese primer encuentro que hablabas con la Juventus, saldasteis cuenta, ¿no?, con respecto a lo que fue el trofeo de San Isidro. La final, que fue una final rara, ¿no? Me refiero rara por... bueno, por el viento que influyó mucho en el juego, ¿no? Pero vamos... Nosotros tuvimos otras ocasiones, nos las supimos aprovechar y ellos aprovecharon la de ellos. Ya está, en el fútbol tienes que tener un poquito de suerte para ganar algo. Y pues date cuenta que el año pasado, este año, se ha decidido los penaltis. Si no tienes suerte, pues no vas a ningún lado. Nosotros tuvimos nuestras ocasiones, el portero de ellos estuvo muy bien y no aprovechamos nuestras ocasiones. Y tuvimos tres o cuatro ocasiones y el portero estuvo muy bien, lo que te he dicho antes. Y después ellos, a balón parado, pues aprovecharon lo que tuvieron y se llevaron el partido. Bueno, y vamos a hablar de lo que podemos considerar la final de este triangular, ese partido frente a Cervecería Los Morenos, los dos con una victoria. No sé si jugasteis más pendiente de no perder que de ganar, ¿no? No, nosotros en el primer momento íbamos a ganar, aparte que los Morenos, todo hay que decirlo, era un equipo que estaba muy mermado, le faltaban muchos jugadores importantes y tenía uno solo en el banquillo. Y además tenía gente mayorcita ya. Entonces ellos hicieron su partido, nos aguantaron atrás e intentaron de llegar a los penaltis. Y lo consiguieron. Era un equipo muy mermado. Tenían 11 jugadores. No, creo que tenían uno en el banquillo. Y ya hacía calor, porque ya eran las 12 de la mañana, las 12 y pico, y intentaron aguantar el resultado y les salió bien. Recordemos que Cervecería Los Morenos fue el único que pudo ganar en Liga, ¿no? un equipo diferente al que se enfrentaste en aquella ocasión. Sí, en la Liga sí era totalmente diferente. En la Liga date cuenta que es un equipo que no lo hemos ganado, porque nosotros empatamos a tres el primer partido y el segundo partido, claro, aparte de que nos ganaron, era diferente. Nosotros ya habíamos sido campeones de Liga, ellos tenían muchas ganas en este trofeo y normal, apretaron y nos ganaron. Se tiene que decidir la tanda de penaltis. Aquí ustedes tenéis ya, como hemos dicho, pues mayor acierto que los vampiros. Se lleváis el trofeo y luego se lleváis este trofeo de campeones y luego la entrega de lo que ha sido los trofeos de la temporada, donde fuisteis los protagonistas, porque como hemos dicho, campeones de Liga, subcampeones de San Isidro y ahora campeones de este trofeo de campeones, campeón de campeones. Repetimos mucho la palabra campeones, pero es que ha sido así una temporada para enmarcar, ¿no? Supongo. Sí, hombre, claro, hay que aprovechar el momento que estamos ahí, tenemos un equipo, pues habrá que aprovechar este momento, pues en cualquier momento pues puede desaparecer, que ahí no vamos a estar siempre. Me comentan que sobre todo de estos trofeos, a excepción ahora de lo que comentaba de Cervecería Los Morenos en la final, pero por lo menos en el San Isidro sí se ha visto más alegría en los banquillos, ¿no? Aparte, sí, se ha visto más alegría en los banquillos. Y aparte, esta final del trofeo de campeones siempre ha sido un viernes. Entonces la gente, hasta el último instante, me está esperando al viernes. Entonces todo el mundo tenía la idea esa de que sea en viernes, pero no se pudo. Se hizo un sábado por la mañana. Los sábados de la mañana, tú sabes, la gente aquí en Ubrique trabaja. La gente tiene que hacer los sábados un mandado. Y la verdad que no tuvo nada que ver con la final del trofeo primavera. Había mucho menos gente. Por la calor, un sábado, normalmente al fútbol en Ubrique los sábados por la mañana se juega muy poco, normalmente un sábado por la tarde y pocas veces y no os gusta, ¿no? No os gusta, digamos, en general, y normalmente se juega los domingos. Entonces al ponerlo un sábado por la mañana, cambiar el horario, el día de eso, el equipo de Los Morenos estuvo a punto de no asistir a la final, porque por lo que te he dicho antes, no tenía festivo. ¿De público cómo estuvo la cosa? Poco, ¿no? Poco. La verdad que sí. Lo que es la parte del bar y poco más. Lo que te he dicho antes, la otra final había mucha más gente, más ambiente, y la gente lo que estaba terminando, ganas de recoger los trofeos y tirar para donde fuese, para la playa o a sus cosas. También ha coincidido que ha sido un fin de semana donde ha habido muchas actividades de todo tipo, no solo deportivas, y claro, eso en cuanto a la afluencia no merma, lógicamente. Sí. A modo de balance, solo habéis perdido dos partidos este año. Sí, perdimos el último partido de Liga, lo que hemos dicho antes, con los Morenos. Y con la Juventus en la final. Y con la Juventus en la final. Y esto se dice bien pronto, pero es una cosa muy muy difícil, ¿no? Hombre, es difícil, es complicado. Date cuenta que ahí hemos perdido con la Juventus. Y después ha estado en la final del trofeo primavera y del trofeo de campeones. Los Morenos han sido segundos. Y después está ahí los aspirantes, que es otro equipo muy bueno. Y el Alándalo, date cuenta que es fácil. Ahí hay cinco equipos, respetando a los demás, que más o menos pueden competir. Que cualquiera de ellos, ahí está, a la vista está. Han estado los Morenos, ha estado la Juventus. Los aspirantes han estado hasta el final de Liga también. El Alándalo también tuvo sus opciones. Y fácil, nada aún. Podemos considerar a los vampiros dominadores de la liga local, del fútbol local en esta última etapa que estamos viviendo, ¿no? Hombre, sí, hemos ganado las últimas tres ligas y estamos presentes en todos los trofeos, pero vamos, es lo que te digo, el fútbol son rasas. Hay que aprovecharla y ya está, porque en cualquier momento pues desaparecen. Aunque parece que la cosa puede durar porque, bueno, habéis logrado formar un equipo joven, un equipo con ganas, y ese relevo generacional donde sí parece que ha tenido éxito en vosotros precisamente, ¿no? De los antiguos vampiros creo que solo quedas tú, ¿no? No, hombre, de los antiguos vampiros, antes de que hubiera el parón de liga, pues hay muchos jugadores, aunque parezca que no, ¿eh? Porque ahí está Iván, el central que tenemos, ese estaba antes, estaba Juan Pérez, Álvaro. Lezaga, los hermanos Samuel y Bazán, y Pepe Bazán, y que eran ahí unos cuantos jugadores que, hombre, 7-8, que estaban anteriormente. Lo que pasa es que eran más jovencitos y ahora son un poquillo más mayores. Pero a raíz de esa gente son los que... Darío también estaba con nosotros, es jovencito. Y a raíz de esa gente son los que han... está trayendo la gente, compañeros, jugadores que han coincidido con ellos juveniles, han ido arrastrando y gracias a ellos pues hemos hecho un bloque bueno. Un grupo joven, ¿no? Por lo que he podido ver por la fotografía, un grupo bastante... Salva Villalba también, lleva muchos años en los Vampiros. Decía que un grupo joven más o menos, bueno, que también hay que tener en cuenta que el detalle que tuvieron contigo, ¿no? Hombre, la verdad que sí, y agradecérselo desde aquí públicamente, porque la verdad que tuvieron un detallazo. Yo no me esperaba nada, ni por asomo, y me tenían preparada una sorpresa. Y pues nada, de aquí públicamente agradecérselo. Y yo lo que hago es porque me gusta. Soy un apasionado de este deporte. Y eres el que te come la cabeza, ¿no? Para llevar el equipo para adelante. La cabeza, pero yo a la vez disfruto porque es mi pasión. Y entonces, hombre, son muchos creadores de la cabeza, pero claro... Si te gusta, salna con gusto. No pica. Cierre, por lo tanto, a la temporada ya. Supongo que volveréis sobre octubre, más o menos, ¿no? Sí, normalmente a finales de octubre empiezan los partidos amistosos o principios de noviembre, normalmente. Supongo que el colectivo, con la esperanza de que la próxima temporada sí podáis disponer del campo de césped natural, ¿no? Eso es otra. Eso es otra, lo del campo del césped, cuando no es una cosa, es otra, y la liga local está muy abandonada. Date cuenta que el fútbol se juega aquí de toda la vida. Y la verdad es que si no es por una cosa, es por otra. Instalaciones para jugar fútbol en Ubrique, un campo de fútbol. Un pueblo con 18.000 habitantes, yo creo que no es suficiente. Nos pegamos tortas porque es normal, está el equipo del pueblo, que es el que está ahí primero, y nosotros pues tenemos que... a lo que quede de horario, de día, y la verdad que da coraje porque siempre hay algo. Después de el destrozo que han hecho con el Antonio Barbadillo, porque es un destrozo, campo más chico, han tirado el vestuario, el campo de abajo, dicen, viene aquí un político y me dice que es un campo de entrenamiento. Imagínate lo que te entra por el cuerpo para arriba cuando escuchas a un político decirte que el campo número 2 es un campo de entrenamiento. Pues se te viene el mundo encima. Después, gente que ya hemos jugado mucho al fútbol, que ya estamos retirados y queremos jugar un rato con un grupo de amigos, tenemos un campo de fútbol 7, un campo para todo el pueblo. Y date cuenta que lo que te he dicho antes, nos pegamos tortas para echar un rato con los amigos. Claro, porque ahí... Porque ahora juegas el trofeo petaquero, te pegas un mes o dos, sin tener donde jugar, a lo que te gusta. Ahora viene el trofeo de Lubrique y te pegas otro mes sin hacer lo que te gusta, porque es que no hay más campo. No hay más campo, es un campo de fútbol 7 y pequeño. Y después, al día, a la semana, pues tiene... 2 horas el lunes, martes, miércoles y jueves. 8 horas para todo Ubrique, para jugar a fútbol 7, pasar un rato con los amigos. Es que yo creo que futbolísticamente hay muy pocas instalaciones. Y el campo de césped ya. Yo estuve el otro día allí con las noches de la pantanera con los críos para correr. Se me vino el mundo encima. Cuando te asomas allí y ves aquello, que si la máquina de césped, que si historia. Y aquello está abandonado, aquello es pacho. Aquello es pacho, la verdad que es una pena. Va a necesitar trabajo para que, digamos, ya la próxima temporada se pueda usar. Mario, la liga local en parte se quedó tocada con ese parón de aquellos años cuando no había instalaciones. Bueno, surgió con un número de equipos, estamos viendo que cada vez estáis quedando menos, ¿no? Ya en principio creo que fueron 9. Desapareció San Francisco, salieron los veteranos y este año la pena que... Nueva Balompédica parece que va a coger el mismo camino. Hay papeleta, ¿no? Que la Balompédica va a desaparecer. También he escuchado que va a salir un equipo. Una pena, pero es lo que hay. ¿Qué se puede hacer para atraer a más jugadores, a más gente? Digamos para que, como por ejemplo, el fútbol sala también está viviendo en otra época en la que, bueno, tuvo su época dorada, ¿no? Con esa multitud de equipos, ahora pues estamos entre 31, 32. La diversificación de deportes parece que es la que... No, aparte de que haya más deporte, que la gente coja otro deporte más cómodo, que es normal, que salen deportes nuevos y es normal. Aparte, yo creo también que las familias son más pequeñas. Antes, hay menos niños, obviamente. Antes, con mi amigo Víctor, Herbillo y yo, juntábamos 30 hermanos. Y prácticamente la familia entera jugaba al fútbol. Ahora hay un crío o dos. Y ahora uno que se te vaya a otro deporte o a otro deporte. Yo creo que también el nivel de natalidad, yo creo que también influye. Aparte que ya dicen que es que el furbito no es lo de antes, que el furbo no es lo de antes, pero es que la natalidad tampoco es la de antes. Claro, ya estamos hablando de un problema serio que ya son cambios antes, sociales, ¿no? Yo me acuerdo antes, los hermanos Coroní era el Marca. Sí, sí. Los hermanos Villarte era el Garbi. O sea que hermanos formaban prácticamente un equipo de fútbol sala. Y ya eso no lo hay. Ya. Yo creo que eso es también una de las razones. Entre otras. Entre otras, claro. Lógicamente. Pregunta todo, hombre. También hay deportes nuevos. Es normal. Pues claro, es lo que tú dices. El fútbol se nutre de gente joven, sobre todo, y cada vez, pues. Es más reducido el número, hay más deportes también, hay más diversidad y claro, antes lo único que prácticamente que había era fútbol. Y baloncesto. El Cabo lleva también toda la vida. Y el Cabo se encuentra ahora mismo en una circunstancia muy parecida a la de la liga local o incluso el Ubrique Unión Deportiva, que antes tenía disposición de elegir jugadores, digamos, para sus equipos de cantera entre los que juegan en Ubrique y ahora el que se apunta a pertenecer... Hay muchos críos jóvenes, pero lo que te he dicho, de familias de uno o dos hermanos. Pues nada, Mario, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, yo agradecer por ofrecerle lo que es el trofeo y darle las gracias pues, a mis jugadores y especialmente pues, también a mi pareja, que es la que me aguanta y la primera que me apoya, que siempre está ahí... empujándome y eso también es muy importante, ¿eh? Mario, que enhorabuena y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Seis y 11 minutos de la tarde, vamos a cambiar de modalidad deportiva, pero seguimos ciñéndonos a lo local. Vamos a hablar de esa final del trofeo Ignacio Peralta que se disputaba el pasado viernes entre Estudiantes y Marca 91. Un duelo, un enfrentamiento, una final con reminiscencias a años anteriores, pero bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que a los enfrentamientos de aquellos años. Estudiantes se llevaba la victoria por 5-1 y conseguía el trofeo. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Venegas, componente del Estudiantes. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Contundente victoria la de Estudiantes en una final en la que, bueno, a simple vista desde fuera, Estudiantes fue superior al rival, ¿no? Superior fuimos más que nada en la segunda parte. Uh-huh. Porque en la primera parte, entre la fuerza que pusieron ellos, estuvo muy igualado. Y en la segunda parte ya fue cuando ya empezamos a irnos de resultados. Una primera parte más igualada, sin duda, como tú comentas, donde en parte vosotros llevasteis la iniciativa, pero Marca aguantó bien y tuvo el acierto de empataros rápidamente, ¿no?, cuando conseguisteis adelantaros en el marcador. Cierto, Jesús. Conseguimos meter el primer gol y a los dos o tres minutos nos empataron. Y ya estuvimos ahí, como tú dices, intentando hacer el segundo gol, pero ellos aguantaron. Ya empezamos la segunda parte, ellos se descolocaron más y nosotros, aprovechando eso, pues le metimos un buen arreón, como quien dice. Uh-huh. Y metimos dos o tres goles prontito. Comento eso. Sí, Pedro, te decía que te comento eso de la primera mitad, porque quizás si ellos no hubieran empatado tan pronto, hubiéramos estado hablando también de otro partido, ¿no? Bueno, hombre, eso sí, eso. Y quizás si ellos fueran metido pronto también, no fueran metido un gol ellos, pues haremos otro partido. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? Un gol cambia un partido, ¿sabes? Cambiar de venir del partido. Empezamos metiendo nosotros y nos empataron ellos. Entonces pudieron aguantarnos la primera parte, como quien dice. Uh-huh. Si fueran metido ellos, ¿cómo? Pues cambia el partido. O si no nos meten el empate, pues podemos meterle nosotros y romper antes el partido. Eso último es lo que me refería. Sin embargo, como tú dices, la historia cambió en esa segunda parte. Donde quizás también vimos al estudiante que tuvo más dominio, ¿no? Más saber estar, más físico, y bueno, también tuvisteis muchas más ocasiones. Y el acierto también de aprovechar las pérdidas de balón que tuvieron ellos en esa segunda mitad, quizás, no sé si precipitados un poco o es que bajaron en el aspecto físico, ¿no? Sí, no, físicamente yo creo que estuvimos un poquito por encima de ellos, que fue el devenir de la segunda parte. Uh-huh. Ellos aguantaron la primera parte, ya la segunda parte nuestro físico siguió como estaba, y ellos bajaron un poquito. Entonces ya con el 3-1, con el 4-1, no me acuerdo exactamente, ya pusieron portero jugador, y es como tú has dicho, ya perdieron el control totalmente, y ya le metimos esos dos goles, o tres, que hizo el resultado al final un poco abultado. Uh-huh. Eso ya era falta de esos cinco minutos, se optó el Marca por el portero jugador, algo que no gestionaron bien, porque precisamente bueno, se terminó de romper el partido, se busca todo el efecto contrario. Para ti y Pedro, ¿dónde estuvo la clave de la final? Bueno, la clave de la final, creo que el físico, que nosotros aguantamos los dos tiempos al mismo nivel, y ellos aguantaron un primer tiempo nada más, creo yo. ¿Sabes? Y eso que aparte, algo fundamental en Marca es la falta de entrenador. Ajá. Que si no tienes un entrenador que haga los cambios adecuados en cada momento, nunca va a poder aspirar a tanto como un equipo que tenga entrenador. Uh-huh. Porque si no tiene entrenador, todo el mundo quiere jugar, y al mismo tiempo. Uh-huh. Y el entrenador lo ve desde el banquillo y sabrá cuándo un jugador tiene que jugar más, cuándo tiene que jugar menos, y eso es la falta que yo le estoy viendo a Marca en los últimos años. Uh-huh. Una pieza fundamental, sin duda, hoy en día, viendo el nivel, ¿no?, de la división de honores, contar con un entrenador. Pedro, ¿a ti no se te hace raro de alguna manera una final contra el Marca? La verdad es que sí. He jugado muchos años en el Marca, unos 10 años o más, y fue el mal estudiante, y uno de los primeros partidos que jugamos dos finales contra ellos, en dos días, un viernes y un sábado, y las dos las ganamos nosotros los penaltis. Y volver a jugar contra ellos, pues me ha hecho mucha ilusión, porque jugué contra compañeros míos, con los que he compartido mucho tiempo en el campo. ¿Sabes? Y tengo buenos recuerdos con ellos. También hemos ganado muchos títulos en el Marca con esos compañeros. Y la verdad que es bonito. Bueno, tú tienes el honor de haber ganado maratones con uno y con otro, ¿no? Sí, la verdad que sí. También fue una alegría ver esta final con la profundidad de banquillo que tuvisteis los dos equipos, ¿eh? Hombre, la verdad que la liga no se puede ver eso, porque la liga está más en los equipos más ajustados. Y ya como en estos trofeos ya vienen la gente que está jugando en el Ubrique o la gente que está estudiando fuera, y ya los banquillos se ven más amplios. Este fin de semana, el maratón este que hay pequeño, yo creo que vamos a ver los banquillos iguales que en estos últimos partidos. Unos banquillos ya grandes y, hombre, y que da gusto ver Furrosala. Eso ya decimos, da gusto y alegría, ¿no?, de ver y eso sin duda conseguirá concitar a un mayor número de aficionados, de público. Más cuestiones con respecto a lo que fue la final. Hubo muchas protestas para un partido con poca polémica, ¿no? Hombre, esos partidos, la atención de una final, suele haber protestas, ¿sabes, no? Uh-huh. Eso siempre. Pero aparte, se protesta mucho la liga local, ¿no? ¿O tú qué opinas? Hombre, yo creo que se protesta mucho a los árbitros, ¿sabes? Uh-huh. Primero, entre los compañeros también se suele protestar mucho. Sí, sí, también. Pero ya también. Después, como cuando falla el árbitro, se le echa a todo el mundo encima. Cuando el árbitro es un, como quien dice, un compañero más que está ahí para ayudarnos a jugar. Porque si no hubiera árbitro, no estaríamos jugando. Uh-huh. ¿Sabes? Otro detalle con el que me quería quedar de esta final fue la entrega de trofeos, porque, bueno, vosotros decidiste hacer ceder el trofeo a la familia de Ignacio, ¿no? Sí, sí, eso ya, siempre que jugamos este torneo, siempre jugamos con esa actitud y esa mentalidad de intentar ganarlo para ofrecérselo a la mujer de Ignacio. Mm. Un bonito detalle de los que fuisteis compañeros de él, precisamente. La verdad es que en la liga local conmigo ha sido rival, uh-huh. pero después fuera del campo hemos sido compañeros amigos, y aparte cuando hemos estado jugando en las categorías de Lubrique Fútbol Sala, entonces motiva hacer esos actos, ¿sabes? De alguna manera u otra todos fuisteis con compañeros de Ignacio. Sí, pues claro que sí, todo el mundo, incluso los que estaban en la grada, uh-huh. los que lo apoyaban, todo el mundo. En general, hablando del trofeo, para llegar a esa final, la verdad que no habéis tenido un camino de rosas, ¿no? Semifinales con Revolución, cuartos de final con Quedeque, en octavo con Inter de Lián. ¿Cómo ha ido la cosa? Porque además han sido partidos muy igualados, aunque con Quedeque ganasteis 3-0, con Revolución sí estuvo ahí el marcador mucho más apretado, ¿no? Sí, hombre, con Revolución ellos iban a lo justo, iban sin portero. Entonces ya cuando tú llegas con un equipo, con un buen banquillo, y ves un equipo que tiene cinco a lo justo, sin portero, pues te confías, ¿sabes? Uh-huh. Y hombre, y no puedes despreciar a ningún equipo, y más a la Revolución teniendo los jugadores que tenía, que ahí nos cogió dos o tres balones Kiko Trujillo y nos coló los tres goles, ¿sabes? Entonces fue un partido un poquito rocoso para nosotros. Uh-huh. ¿Y el partido contra qué? Contar que de que ellos fueron muy al justo, ese partido también yo creo que nosotros fuimos al justo con un cambio con dos, ellos con un cambio sin cambio, se tuvo que ir uno a los 10 minutos, entonces tenían con los 5 al justo, uh-huh. expulsaron a uno y ya se quedaron sin presidente, entonces ya pues se retiraron ya. Uh-huh. Bueno, es una pena, ¿no?, que se den estas circunstancias en un trofeo. Ya, pero es que dio la casualidad, por ejemplo, que ese era el último partido de Lubrique, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, el que de qué tiene mucho componente en el Lubrique, ¿sabes? Y si fuera uh-huh. hace una semana después, fuéramos a hablar de otro partido diferente. Si fuera así la semana siguiente, pues se fueran a presentar con un banquillo más amplio. Y ese es el problema que hay aquí en la liga local, que mientras que estén los equipos, el Lubrique y los otros equipos que juegan fuera, o pues la gente que está estudiando fuera también, aquí los equipos van a estar cortitos de gente. Uh-huh. Una vez que ya acaben esas competiciones, acaben los estudios de la gente de fuera, pues ya los equipos se completan mucho más. Uh-huh. Ese es el problema que hay aquí siempre. Claro, es lo que, en parte enlazado con lo que comentábamos anteriormente con Mario, ¿no? Cada vez hay menos jugadores y más, digamos que son los mismos los que están manteniendo la liga local, el fútbol sala local y el Lubrique Unión Deportiva. ¿No? Sí, es verdad. Uh-huh. Eso tiene. Es así, creo que como comenta Mario. Uh-huh. Ya también es que la afición hoy en día se va perdiendo porque hay muchas aficiones. Uh-huh. Es que antiguamente había fútbol de liga local y fútbol sala. Ahora mismo tenemos las pistas de tenis, las pistas de pádel, atletismo, running. Que uh-huh. Ahora mismo hay mucho deporte, una gama amplia de deporte que la gente se decanta por uno por otro. No es como antes que solo teníamos dos, como quien dice. Uh-huh. Bueno, también en parte está servido para a los que verdaderamente le gusta sean los que están ahora mismo ahí, ¿no? No es una cosa inflada como antes que se apuntaba a todo el mundo. Ah, y eso es verdad, porque uh-huh. ahora se apunta a quien le guste el fútbol sala y quien lo practica. Ahora uh-huh. cualquier persona se puede apuntar a pasar un rato como se hace antiguamente, pero a la vez más variedad de deporte, pues la gente tiene más ofertas, ¿sabes? Uh-huh. Oye, Pedro, supongo que con esta victoria os va a dar un poco de moral para lo que viene, pues después de lo que fue el desenlace de que tuvo la Liga, ¿no? Que, bueno, en parte dejasteis escapar cuando mejor la teníais, ¿no? Sí, la verdad es que la Liga se nos escapa a nosotros, creo yo, porque nosotros dependíamos de nosotros mismos también. El último tres partidos, ganando los tres éramos campeones y perdimos un partido, fíjate, un partido contra el Prodeco, al igual, ¿sabes? Ellos iban muy a lo justo, igual, ¿eh? Pero ahí tenían portero, nos confiamos y nos ganaron. Hace el mismo partido que hemos ganado el trofeo fue el mismo partido de Liga. Ellos vamos a lo justo, nosotros vemos un equipo que está a lo justo y se ajusta, nosotros tenemos banquillo de sobra. Pero no hay que ni a ningún jugador ni a ningún equipo, ¿sabes? Porque el Prodeco tiene muchas individualidades y ahí se notó en aquel partido. Vamos, que Kiko Trullo creo que nos metió 5 o 6 goles, ¿sabes? ¿Cómo llega Estudiantes a lo que va a ser la maratón 35 aniversario? ¿Vais a poder contar con todo o es un fin de semana complicado? Bueno, vamos, con todo no se puede contar todavía mucho, pero bueno, casi con todo el equipo sí. Faltarán un par de ellos, pero bueno, yo veo a un estudiante que lo veo físicamente, lo veo muy bien. Y vamos a intentar darlo todo y ya está, que sea lo que sea, porque van a ser partidos muy complicados, porque es un partido, como quien dice, desde el empezar, sí. Quien pierda está en la calle. Y cualquier despiste, que sea en la calle cualquier equipo, Jesús. No hay que confiar en ningún equipo. ¿A ti te gusta este formato, Pedro? Hombre, para un maratón pequeño sí, pero me gusta más un formato donde tú puedas disputar una liguilla, ¿vale? Y puedas jugar más partidos, porque a lo mejor te coge un partido, como que dice, un partido tonto y pierdes y estás en la calle. Si estás dentro de la liguilla, pues tiene otras oportunidades. Y también viendo los equipos que se apuntan también, hombre, que no tienen, que a lo mejor están empezando, y yo creo que para ellos es bueno que tengan una liguilla para poder optar a más partidos. Claro. También el otro formato tradicional de maratón tiene pues el encanto eso de que es una competición de desgaste, ¿no? Poco a poco pues son muchos partidos y ahí siempre llegan a esas semifinales los equipos más fuertes y yo creo que el físico es de lo más importante en torneos como ese. Este de eliminatoria, hombre, también tenéis mucho espacio, bueno, es solo una noche y tenéis mucho espacio entre un partido y otro, ¿no? En este de eliminatoria, no sé si son en total, el que juega toda la fase son 5 partidos. Que juega toda la fase, desde primera hasta la final. Y en el otro, si juega toda la fase, son 9 partidos, me parece, o son 9 partidos. Vemos que hay más desgaste. En 2 días, y aquí, como que dicen, un día. No le hemos estado 2 días sin descansar, que está un día nada más, ¿sabes? Y vosotros, además, vais a estar 4 partidos porque se ahorráis la fase previa y arrancáis ya a las 7 de la mañana. Decir que ojalá nosotros vamos a ir al primer partido de las 7 de la mañana, iremos pasando si la cosa se va poniendo de cara. Si tuvieran los 4 partidos, eso es buena señal, pero aquí partido a partido, eso. Pues nada, pues Pedro, lo vamos a dejar aquí dándote la enhorabuena por haber conseguido ese cuarto trofeo Ignacio Peralta y nada, desearos mucha suerte para esta maratón 35 aniversario y sobre todo agradecerte que nos hayas atendido, ¿eh? Venga, gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Una maratón 35 aniversario que va a tener lugar este próximo fin de semana. Arranca el viernes, mañana viernes a eso de las 9 de la noche. Recordemos que todos los partidos se van a jugar solo en el pabellón polideportivo municipal, no se requiere de otra instalación, el maratón va a durar 24 horas y qué de qué y Atlético Futsal son los equipos que van a romper el hielo, será a eso de las 9 de la noche, para posteriormente, pues en este caso, se jugaría el Pórtico Instrucciones Hermano Víruez Oliva, MGS Seguros, a las 10 y a las 11, Fran Generali, JSA, Ubrique. Eso, digamos, en lo que se refiere a la jornada del viernes, ya la del sábado, que comenzará pues a las 12 de la noche, tenemos un Newton Morgans, a la 1, Autoservicio en la Plaza, Curtidos Cabeza, a las 2, Oasis Launch, Revolución, a las 3, Athletic Club Don López, Autoescuela La Sierra, UAS, a las 4, Mesón Los Monteros, Leyton, Construcciones y Reformas. Ahí se acabaría lo que es la fase previa con esos 8 partidos y pasaríamos ya a los octavos de final, donde pues habrá 8 equipos esperando rival, que saldrá de esta fase previa. Así, a las 5 de la mañana en Marca 91 se enfrentará al ganador del Quedeque Atlético Futsal. A las 6 el Don de Fútbol Sala se medirá al ganador del Porti MGS Seguros. A las 7 de la mañana será Estudiante el que se mida al ganador del Fran General y JSA Ubrique. A las 8 de la mañana los Celtas se enfrentarán al ganador del Newty Morgans. A las 9 de la mañana la Escuela Café y Copas se medirán autoservicio, al ganador de Autoservicio de la Plaza Curtidos Cabeza. A las 10 de la mañana Ubrilez frente al ganador de Oasis Launch Revolución. A las 11 Inter de Lian frente al ganador de Athletic Club Don López Autoescuela La Sierra Guas. Y a las 12 del mediodía, Brille 1979, frente al ganador de Mesón Los Monteros, Leyton. Comentar que los cuartos de final arrancarán, pues una vez termine ese partido, ese último partido de cuartos, a la 1 de la tarde. El último partido de cuartos se jugará a las 4. De 5 a 6, en principio, habrá un descanso. A las 6 arrancará la primera de las semifinales, a las 7 la otra semifinal. Descanso de 8 a 9 y a las 9 se jugará ya la gran finalísima de este maratón 35 aniversario. Bueno, y también quisimos comentar lo que hacíamos en nuestro sumario, que ya tenemos fecha para la segunda edición del torneo de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva Senior. Será del 3 al 27 de julio. La inscripción es de Hacienda 120 euros por equipo, máximo 16 equipos y cada equipo podrá contar con un máximo de 12 jugadores. Recordemos que habrá premios en metálico para el campeón y para el subcampeón. El campeón se llevará 250 euros y el subcampeón 150. Bueno, pues se pueden inscribir y a partir del próximo lunes, desde el lunes 12 y hasta completar ese pues esas 16 plazas o hasta el 29 de junio. Las inscripciones pues se pueden recoger, como hemos dicho, en el edificio de las oficinas de la piscina climatizada de 9 a 1 y de 4 a 8. En este caso las inscripciones se deben registrar los nombres y el número del documento nacional de identidad de cada uno de los componentes, así como los datos del delegado. Para más información o cualquier duda pueden llamar a 661-6541-28, 661-6541-28, pues ya podrán hablar con los organizadores. Y por cierto, también es este lunes 12, ya van a estar en la calle los abonos para la temporada 2017-2018 del Ubrique Unión Deportiva. Que comentar que con la compra del abono se sigue jugando el mismo número del Euromillón de estos años anteriores. Está todo explicado al dorso, en el dorso del abono, y que bueno, pueden adquirirlo a través de cualquier jugador de la plantilla, componente del cuerpo técnico o persona relacionada con el Ubrique Unión Deportiva Senior. Son las 6:30, hemos llegado al límite de nuestro tiempo, nosotros nos vamos a despedir y ya volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Además, mañana vamos a dar el primer avance de lo que va a ser otra de las citas de este mes de junio que todavía no hemos analizado y que cerraba inscripciones precisamente en el día de ayer. Hablamos de la Roguén, la quinta edición de la Roguén, que se celebrará el 24 de junio. Aquellos que se hayan inscrito y quieran saber un poco sobre lo que va a ser la prueba, lo que va a rodear a esta quinta edición, mañana podremos adelantar algo. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, que llegan las noticias. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.